Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Buenas noches amigos, mi nombre es René Bernal, con el gusto de siempre y agradeciendo el favor de su atención, a nombre del titular de este programa, el ingeniero Roberto Cruz Lozano, le doy la más cordial de las bienvenidas a esta que es la emisión 2354 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Arrancamos en esta ocasión con esta pieza, Only Time Will Tell. Solo el tiempo lo dirá o algo así. Este es el segundo sencillo lanzado por la banda de rock progresivo Asia. Este fue un éxito de su debut en 1982. Esta canción fue el segundo lugar del top 10 de esta banda en los Estados Unidos y en los mainstream rock tracks. También se posicionó en el número 17 del Billboard Hot 100, alcanzando la posición número 54 en el Reino Unido. Ha sido una pieza muy conocida, muy sonada, que fue incluida incluso en algunas series de televisión, como la serie de Cold Case en su tercera temporada, en el episodio de River, en la serie Family Guy, que es Padre de Familia, que es una serie de caricaturas que anda por ahí, en un episodio de la octava temporada, y también en The Splendid Source. Además, también la incluyeron en el videojuego Metal Gear Solid 5, El Dolor Fantasma. Pues ahí tiene usted, amigo reescucha, ya se ve, como siempre aquí, buena música, buenas rolas que nos escoge aquí y Juanelo, que por cierto lo tenemos en el control operativo. Tenemos el equipo completo, está Ricardo Tapia, el joven maravilla, en las redes sociales. Escríbanos, pregúntenos a través de Facebook, a través de Twitter, todo le vamos a contestar. Ahí está Ricardo, operando adecuadamente la nube. Es miércoles 2 de marzo de 2016. Ya faltan aproximadamente 18 días para la entrada de la primavera. Tenemos 24 grados, muy nublado, está fresco todavía. Esperamos que ya ahora que entre la primavera regresen los calores como debe de ser a esta blanca ciudad de Mérida, que es altamente conocida por sus calores. El día de hoy tenemos un tema que pues nos debería de interesar a todos, no solamente a los empresarios. ¿Por qué tu empresa debería de tener autos ecológicos? Vamos a hablar de autos y en este caso de nuevas tecnologías en cuanto a lo que automóviles se refiere. Recuerde usted que por cada litro de gasolina que usted quema en su vehículo, se generan 2.4 kilogramos de CO2, y el CO2 es el gas responsable del efecto invernadero, del calentamiento global. Entonces, cuando usted tenga necesidad de utilizar su auto, y más si le pone el aire acondicionado, acuérdese de este dato: por cada litro usted genera 2.4 kilogramos de CO2. Pero antes de presentar a nuestro invitado, déjeme darle una recomendación. ¿Ya sabe dónde va a cenar el día de hoy? Bueno, pues le vamos a recomendar La Mansión, que es el auténtico steakhouse mexicano. Ellos tienen una alta tradición en los platillos que vienen elaborando desde hace muchos años. Y bueno, le puedo recomendar algunos, como por ejemplo el jugo de carne, que es verdaderamente único. Si va a La Mansión, no deje de pedirlo. Hay otro también que verdaderamente como nos gusta, que son los taquitos de tuétano. Si no los ha probado, ya me lo estoy saboreando yo aquí, pero bueno, ahí cuando vayamos a La Mansión les haremos el honor. Tiene diversos cortes de carne como el ribeye, New York, el churrasco, el vacío, pero el que le recomendamos encarecidamente es uno muy especial que se llama La Cabrería. ¿Por qué? Por el sabor, por la textura. Verdaderamente no se va a arrepentir si le pide este corte al mesero. No está en el menú, usted pídaselo y se lo van a ofrecer. Hay costillitas al jerez y un detalle importante: cuando le pide la salsa, se las van a hacer ahí a su mesa. Usted ve cómo se las machacan ahí en el molcajete y le ponen el grado de picor que usted desee. ¿Dónde está la mansión? Está en Plaza Solare, a una cuadra del Pocito, frente a San Antonio Cucul, y tiene un estacionamiento que yo creo que es de los más grandes de Mérida, tiene 280 lugares, está totalmente techado, su auto ni se asolea ni se moja, tiene elevador para que usted no se desgaste subiendo escaleras. Y bueno, pues llámeles al 688-0535 o escríbales a lamansionmerida@gmail. Recuerde que si usted va de parte de Fórmula en los Negocios, le van a otorgar por nuestra cuenta una copa de vino. Así que no lo piense más, vaya a la mansión y disfrute de los platillos que ahí le ofrecen. Y bueno, ya que estamos con las recomendaciones, pues de una vez le voy a dar esta también, de nuestros grupos de Sadassi. Avenida Yucatán, privada residencial, es el nuevo desarrollo de lujo de Grupo Sadassi, ubicado en la zona nororiente de la ciudad de Mérida. Su excelente ubicación permite la cercanía de diversos centros comerciales, hospitales, universidades, así como fácil y rápido acceso al anillo periférico. Está muy cerca de Altabrisa, está a 2 minutos, a 1 minuto el periférico, verdaderamente está muy bien ubicada. Avenida Yucatán, privada residencial, le ofrece el modelo Santana de 2 niveles, con 3 recámaras, 3 baños y medio, cocina equipada, cochera techada, sala, closets, vestidos en todas las recámaras, aires acondicionados, comedor, 2 terrazas al aire libre y los mejores acabados de lujo, lista para estrenar, para que usted llegue nada más con su súper, sus hamacas y a vivir, se ha dicho. Además, disfrute de las amenidades, tienen área social, areneros, juegos infantiles, piscina con chapoteadero para niños, parques en un ambiente de variedad de vegetación. Verdaderamente, vaya y conozca Avenida Yucatán, le va a encantar. Las casas están, pues, la verdad, muy bonitas. Yo ya tuve la oportunidad de visitarlas alguna vez y sí, me enamoré de esas casitas. Este desarrollo tiene vigilancia las 24 horas del día, cuenta ahí con una pluma de acceso para que entre nada más la gente que tiene que entrar. Recuerde que ellos, los amigos de Sadassi, le apoyan para utilizar los diferentes esquemas de crédito y pues ellos le ayudarán a escoger la mejor opción. Llámeles a Sadassi al 688-6778 o bien métase a su página, que es www.sadassiyucatan.com.mx, y recuerde que ya viene la carrera de Sadassi, para que si usted es aficionado al deporte o simplemente al esparcimiento, llámeles también para que se inscriba. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Pero bueno, vamos a entrar ahora sí de lleno con nuestro invitado. En este caso nos visita alguien que pues ya es de casa. Él es David Aguilar Frías, él es gerente de Carfix, de talleres Carfix. Ya lo ha oído usted anteriormente. Y hoy vamos a estar platicando con David del tema. Buenas noches, David, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, René? Buenas noches, muchas gracias por la invitación y gracias para el auditorio por escucharnos. Muy bien, todo bien. Excelente. Oye, pues Carfix, digo, ya lo hemos dicho muchas veces, pero bueno, no está por demás que lo recordemos. Carfix surge como el taller de Avis. Avis, que es una de las empresas más importantes en lo que es renta de vehículos, tiene el requerimiento de un taller. Y es cuando nace Carfix, ¿no? Así es, nacemos precisamente por eso, por la necesidad de mantener los autos en renta de la mejor manera, como nuevos siempre, ¿verdad? Y brindarle la seguridad a los clientes que acuden a Avis, de que el auto no los va a dejar mal jamás. Y pues ese es nuestro trabajo, así nacemos y abrimos al público ya hace varios años para atender al público en general, a los clientes con flotillas, a los empresarios que empiezan con un parque vehicular pequeño, a los que también tienen el parque vehicular grande, y para el público de casa, ¿no? Para el público que tiene su auto familiar, donde lleva a los niños a la escuela, donde se va al trabajo, y la verdad que tenemos toda la gama de servicios disponibles para ofrecerles, desde mecánica básica, general, hojalatería, pintura, tapicería, estética automotriz, y muchos, muchos, muchos servicios más que en el transcurso del programa les iremos platicando. Pero bueno, aquí nuestros amigos de Carfix son bien espléndidos, ya lo hemos visto en veces anteriores y esta no va a ser la excepción. El día de hoy, David nos trae aquí 7 promociones para las 7 primeras personas que nos llamen al 920-6893, y estas promociones van a consistir en qué, David, cuéntanos. Son siete promociones por un 30% de descuento en servicio mayor. O sea, un servicio mayor te cuesta $1,450, ya con la promoción te cuesta $1,015. Es un servicio el mayor, el grande, el que conoce la gente. ¿Por qué no nos platicas en qué consiste el servicio mayor? Incluye el cambio de aceite y filtro, cambio de filtro, de aire, de gasolina, cambio de bujías, limpieza de inyectores, limpieza, ajuste y revisión de los frenos, se desmontan las llantas, rotación, calibración, completar niveles y luces y un lavado de cortesía. O sea, tu coche sale como nuevo. O sea, también es freno, no solamente es la afinación mayor, sino no. También los frenos. Sí, se verifican los frenos, se limpian, se ajustan y en caso de requerir cambios se le notifica al cliente. Fíjese, pues ahí está, aquí le van a otorgar a las primeras siete personas que nos llamen al 920-6893, y nos dejen su nombre y su teléfono, pues le van a otorgar un 30% en este servicio mayor, que la verdad está bastante, bastante completo. Este servicio, David, ¿con qué regularidad se recomienda que se haga a los vehículos? Se recomienda cada 10,000 kilómetros el servicio mayor, con intervalos de 5,000 para los servicios menores o los servicios básicos o el comúnmente conocido, el cambio de aceite y filtro. Claro. Entonces, cada 10,000 es el servicio grande, es este que estamos ofertando. Pero bueno, ahorita vamos a un corte y vamos a regresar aquí con David. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Send Her My Love, Mándale Mi Amor, es una canción de 1983 interpretada por la banda estadounidense de rock Journey, lanzado en septiembre de ese año como el cuarto sencillo de su álbum Frontiers. Esta balada la escribió Perry Kane y llegó al número 23 en las listas de éxitos de Estados Unidos en noviembre del mismo año. Buena música, como siempre. Para que si nos está oyendo por ahí Roberto Cruz, donde quiera que se encuentre, al cual le mandamos un saludo, pues para que veas, mi estimado partner, aquí siempre se respeta tus gustos en cuanto a música se refiere. Buen rock and roll, buena música. Y bueno, déjenme darle otra recomendación. Esta es de parte de nuestros amigos de National Soft, Soft Restaurant Móvil. El servicio en un restaurante hoy día es elemental. Ya no basta solo con el sabor de tu comida. Es por eso que debes preocuparte por implementar herramientas que te faciliten la operación y que de paso te ayuden a sorprender a tus clientes. Con Soft Restaurant Móvil puedes acelerar tu servicio enviando desde la mesa las órdenes directamente a su producción en cocina, incluir comentarios de preparación como con o sin cebolla, etcétera, con o sin chile, evitando errores e insatisfacciones. Además, con Soft Restaurant Móvil podrás imprimir la cuenta desde la mesa. Esto quizá no le ha tocado verlo a usted, amigo Radio Escucha, pero en algunos restaurantes ya se está dando. Llega el mesero con su tablet y desde ahí le toma la orden y sale la comanda en la cocina. Y desde ahí se genera su cuenta y de ahí ya se genera también su factura, ¿no? Llámeles a nuestros amigos de National Soft, que recientemente, bueno, acaban de lograr la certificación de Great Place to Work, ¿no? Un gran lugar para trabajar. Es una empresa orgullosamente yucateca y especialista en lo que es software para aplicaciones de este tipo. Ellos están en el 941-5077. Llámeles para más información sobre este tipo de programas, de paquetes. Y bueno, ya que estamos con las recomendaciones, vamos a darles el tip vial de la semana. Cortesía y capacitación de excelencia. En este caso, le recordamos el artículo 197, fracción quinta, que prohíbe a los conductores de vehículos acelerar innecesariamente la marcha del motor para activar la circulación, presionar a los peatones, llamar la atención de otra persona, derrapar llantas o expresar cualquier tipo de agresión. En pocas palabras, el reglamento de tránsito le prohíbe la bravuconería al volante. Entonces, si usted lo hace, pues ya no lo haga porque se puede ganar una infracción. Recuerde que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo y manejo ecodefensivo para adolescentes, para conductores de auto, camión ligero, camión pesado, tracto y para diligencieros y cobratarios en motocicleta, con el objeto de que bajen sus costos y aumenten la seguridad. Llámenos al 291-7467 o al 999-255-6230. O escríbanos a contacto@capacitarbg.com.mx o ingrese a la página www.capacitarbg.com.mx. Capacitación de excelencia, porque conocimiento es poder. Bueno, como le comentaba, tenemos aquí de invitado a David Aguilar Frías, el ex gerente de Carfix, y ya le estamos aquí otorgando una promoción que es el 30% en el servicio mayor en cualquiera de las sucursales de Carfix. Pero, David, esta promoción es ahorita, bueno, llámenos al 920-6893 para que le otorguen su 30%. Esta promoción, David, es para el día de hoy, para el programa. Pero, ¿qué otras promociones vas a tener, por ejemplo, ahorita para vacaciones? Claro, sí, como bien dijiste, la promoción de los siete descuentos de 30% mientras dure el programa, pero durante el mes de marzo en nuestras dos sucursales, aprovecho recordarles dónde están. Una, estamos ubicados en la colonia Francisco de Montejo, frente a Glorieta Las Palmas, y la otra está en la avenida Aviación. De hecho, somos vecinos del aeropuerto y enfrente de un conocido hotel de la ciudad. Ahí estamos ubicados. Nuestros horarios son de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 6 de la tarde, sábados de 7 de la mañana a 2 de la tarde, y domingo en Francisco de Montejo, con previa cita, también abrimos de 9 a 1 de la tarde. Ahora, la promoción del mes que tenemos es en la compra del servicio mayor, en cualquiera de nuestras dos sucursales también, les vamos a obsequiar un cambio de anticongelante y se van a inflar sus llantas con nitrógeno. Es muy importante esta promoción. La verdad es que este servicio tiene un precio aproximado de $600, cosa que a ti te va a salir totalmente gratis en la compra del servicio mayor, sobre todo por ahorita que vienen las vacaciones. En realidad, pues no solamente la ciudad de Mérida se va a calentar, sino los coches, fíjate que también tienden a comportarse similar, ¿no? Cuando vienen las épocas de calor, tienden a son más propensos a calentamientos. La temperatura del medio ambiente pues no les ayuda mucho, digamos, a mantenerse correctamente fríos. Y bueno, es un tema preventivo el que estamos impulsando con los radioescuchos y con nuestros clientes. Normalmente se recomienda hacer un cambio de anticongelante cada 40,000 kilómetros, y es algo que poca gente sabe. Es correcto. La mayoría sabe que tiene que cambiar el aceite y el filtro a su coche y descuida algunas cosas como estas, que es muy importante y que te evita definitivamente un problema mayor en un mediano plazo. Hablamos de un problema mayor, pues desde un calentamiento, ahora sí, el motor, el destaparlo, abrirlo, y de ahí pues verificar que en realidad no solamente fue eso, sino que hay otras cosas dañadas, ¿no? Entonces, mejor vamos a optar por una cultura de prevención. Vamos a regalarles a todos los clientes que vayan durante el mes de marzo por el servicio mayor, tienen gratis el cambio de anticongelante y el inflado de llantas con nitrógeno. Únicamente tienen que decir que van por la promoción del mes y se les aplica inmediatamente. Y que lo oyeron en Fórmula, sí, en los negocios, por supuesto, ¿no? Claro. Fíjate que esta cuestión de la prevención, digo, es muy importante en muchos rubros, pero definitivamente si quieres que tu auto te dé muchos años de vida, que lo puede hacer, la clave está en el servicio preventivo. La vida del motor es el aceite. Así es. Y otro de los fluidos altamente importantes, lo acabo de decir, es el anticongelante. Así es. Que bueno, en algunos lados, y aquí debiéramos llamarle refrigerante porque tiene las dos virtudes. Sí. Es un líquido que no se congela, pero es un líquido que ayuda a refrigerar. No ebullece tan rápido como el agua. Es correcto. Y además tampoco oxida el sistema de enfriamiento por dentro, porque usted le pone agua, digo, a lo mejor momentáneamente va a funcionar igual, pero a la larga le va a generar un óxido, sí, impresionante, sí, sí. ¿No? Eso que comentas es muy, muy interesante y la verdad es que es un fenómeno que se da mucho. Hemos visto coches de todo tipo, el que el cliente o el dueño del auto, pues tal vez por desconocimiento o por practicidad muchas veces, pues acostumbra a tener su garrafita de agua. Sí, ¿cómo para, no? Para rellenos. Y bueno, como dijiste hace un momento, para rellenos no hay problema, pero resulta que va rellenando y va rellenando y ya es más agua que refrigerante. Que congelante, claro. Y ahí entonces es cuando de repente, como tú dices, la temperatura del motor muchas veces llega a más de 100 grados y pues sabemos qué es lo que le pasa al agua a los 100 grados. Entonces, el refrigerante tiene esa propiedad de no ebullir a esa temperatura y todavía ayudarle a enfriar el motor. Entonces, sí es una muy buena recomendación que si van a tener una garrafita, pues mejor que la tengan de anticongelante y que mejor que visitarnos para que se olviden y se eviten el andar con botellitas, garrafitas y le hagan el cambio anticongelante a su coche por completo y les repito, completamente gratis en la compra del servicio mayor. Fíjate, el tema de hoy dice por qué tu empresa debería tener autos ecológicos. Yo pensaré que no solamente tu empresa, sino pues todos deberíamos tener autos ecológicos. ¿Por qué? Porque fíjese algo, amigo, reescucha, y aquí en esto no me va a dejar mentir David. Cuando usted no realiza el servicio preventivo a tiempo, es decir, su cambio de aceite cada 5,000 kilómetros, la viscosidad del aceite se va degradando y esto hace que su motor realice más esfuerzo, generando más consumo de combustible, ¿no, David? Es cierto. El servicio preventivo no solamente prolonga la vida útil y los componentes internos de la máquina, sino también ayuda a hacerlo más eficiente. Claro. Un auto con los filtros tupidos, con una admisión de aire deficiente, con unas bujías viejas, con los inyectores tapados y tupidos, definitivamente va a consumir mucha más gasolina y eso pega directamente a la bolsa. Entonces, también hay que procurar no olvidarnos del servicio preventivo, porque no solamente le estás dando vida a tu motor, sino también, estoy seguro, te vas a ahorrar varios pesos. Pero además, recuerda, amigo, reescucha, que el auto no le va a decir nada. Él va a seguir funcionando, pero le va a cobrar con combustible, ¿sí? Es decir, todas las fallas que usted no resuelva a tiempo, como es el cambio de aceite, como es el cambio de filtros y demás, el auto las va a tratar de compensar con consumo de combustible. Y a la larga, David, desmiénteme, creo que le va a salir más caro esa compensación y ese sobregasto que va a realizar el auto que si va contigo y realiza el servicio, ¿no? Sí, claro, definitivamente. De hecho, uno de los primeros pasos para cuando un cliente reporta consumo excesivo de combustible, pues es precisamente investigar cuándo fue su último mantenimiento, antes de meternos a cualquier cosa. Y muchas veces coincide con que, pues, nos hemos pasado unos cuantos kilómetros o unos cuantos miles de kilómetros, unos cuantos meses. Y bueno, es prudente muchas veces comenzar con eso para conocer cómo está el coche y probarlo. Y en realidad es ir de lo menos a lo más. Además, fíjate que en tiempos actuales, por el dato que di, que cada litro de combustible te genera 2.4 de kilogramos de CO2, el hecho de hacer tus servicios cuando te toca, creo que es una actitud responsable. Es decir, mientras no lleguen al mercado los autos totalmente ecológicos, porque apenas están iniciando este tipo de tecnologías, la responsabilidad pues obviamente descansa sobre cada uno de nosotros, los que tenemos un auto. Y entonces nosotros somos los que podemos hacer tener un funcionamiento más eficiente, más verde, más ecológico de nuestro auto, porque estamos atentando no solamente contra nuestro bolsillo, sino contra el planeta que les vamos a dejar a las generaciones futuras, ¿no? Sí, es cierto. La verdad es que cada persona que nos puede escuchar ahorita, muy probablemente en el tablero de su coche ya tengan ciertos indicadores o cierta información tecnológica que antes no tenían. ¿Cuántos kilómetros te da la gasolina que tienes? ¿Qué promedio o qué rendimiento tienes en tus últimas vueltas? ¿Cuántos kilómetros recorriste la última vez? Y poco a poco, como dices, como comentaste hace un ratito, toda esa información nos va obligando o nos va acostumbrando a meternos al rol, pues, de la ecología, de cuidar el medio ambiente, de que si puedo manejar mejor, si puedo evitar los arrancones o las sobremarchas, definitivamente creo que es algo que nos va a beneficiar a todos. Y de entrada nosotros, porque gastamos menos combustible, pero de pasada pues al medio ambiente, ¿no? Claro, definitivamente yo creo que la gente debe tomar conciencia de esto, de la responsabilidad que implica tener un vehículo, porque, como decíamos, estás atentando contra el medio ambiente y pues no se vale, ¿no? Digo, sí. Es tanto como si te pusieras a tirar basura, pues tampoco te pongas a tirar smog. Sí, este, sí, sí. O sea, es exactamente la misma, el mismo efecto, ¿no? Aunque no se ve quizá tan malo porque no lo haces tú, lo hace el auto, pero el responsable de esa contaminación es tú. Sí, sí, sí. Y mucha gente que compra coches nuevos, fíjate que afortunadamente es algo en lo que ya se fijan mucho más y es como que sus principales exigencias. ¿Cuál es el rendimiento de combustible que me da? ¿Cuántos kilómetros por litro en ciudad? ¿Cuántos kilómetros por litro en carretera? Y al final eso, como te dije hace un rato, pues va desarrollando pues tácitamente una cultura de ahorro, una cultura de cuidado y una cultura verde, ¿no? Que es prácticamente lo que estamos hablando hoy. Claro. Y bueno, recuerde que ahorita tenemos una promoción que nos trajo aquí David. Nos trajo 7 promociones con un descuento del 30% en el servicio mayor de su auto en cualquiera de las sucursales de Carfix. Llámenos al 920-6893 para que nuestros amigos de Carfix le otorguen su 30%. Ahorita por lo pronto nos vamos a ir un corte y vamos a seguir platicando con David. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. On Melancholy Hill, algo así como la colina de la melancolía. Este es el tercer sencillo del tercer álbum de estudio de la banda virtual británica Gorillaz, Plastic Beach. El sencillo fue lanzado el 26 de julio de 2010 y fue catalogada como la número 152 de las 200 mejores canciones de la década hasta ahora. Fue el número 9 en la lista de Pawnshop y de las mejores canciones de 2010. Fue la número 5 en la lista de las mejores canciones británicas en 2010 de la BBC América. Esta banda Gorillaz, que muchos creíamos que sí eran personas y resulta que pues no, era virtual y los videos que nos pasaban eran de caricaturas. Siempre nos preguntábamos cómo eran los personajes, pero bueno, son los casos extraños de la música en el mundo. Y bueno, déjeme darle una recomendación antes de seguir con nuestro invitado de hoy. El Centro de Especialidades Médicas del Sureste, nuestros amigos del CEM, le ofrecen estos paquetes de check-up. Ahorita estamos hablando con David Aguilar Frías sobre la prevención en cuanto a su vehículo, pero la prevención en cuanto a su salud pues es igual de importante o más. Aquí, para lograr este objetivo, nuestros amigos del CEM le ofrecen estos paquetes de check-up que, bueno, están verdaderamente completos y a unos precios sensacionales. Le voy a leer, por ejemplo, el básico para hombre. Este le incluye análisis de laboratorio, la biometría hemática, química sanguínea, que le analiza glucosa, urea, creatinina, ácido úrico, colesterol y triglicéridos, donde que aquí casi ni los comemos, con la cochinita y el frijol con puerco. Bueno, ¿para qué le platico? Le incluye el antígeno prostático, la radiografía de tórax, el electrocardiograma en reposo y la evaluación médica. Todo esto por $2,000 IVA incluido. Y verdaderamente sensacional. Además, déjeme decirle, esté pendiente con nuestros amigos del CEM, porque muy pronto nos van a dar una noticia muy grata, muy útil. No le voy a decir más porque no le puedo decir más, pero créame, verdaderamente va a ser una ayuda que van a poder proporcionarnos a todos los que quieramos tener una salud, un cuidado en nuestra salud. Entonces, esté pendiente de esta próxima noticia de nuestros amigos del CEM. Y bueno, ¿dónde están ellos? Están en la calle 60 frente al Hyatt. Llámeles al 920-4040 y diga que lo estamos mandando de Fórmula en los Negocios. Y ya que estamos en la prevención, bueno, pues le voy a dar otro tip. También es bueno prever en el aspecto económico, sobre todo para cuando usted se vaya a retirar. Empieza tu ahorro ahora que tienes ingresos, porque los beneficios del ahorro constante son, pues puedes adquirir bienes que pueden resultar caros o de precio alto, como un auto, una casa, unas vacaciones en el extranjero. Con lo que está el dólar ahorita, pues vaya que sí va a ser caro. Otra cosa, pues pueden enfrentar imprevistos, una situación difícil como un accidente, una descompostura del auto, algún artículo del hogar, sin tener que pedir dinero prestado, o bien pueden salir de momentos en que no tengamos trabajo. Digo, al que no le ha tocado, pues obviamente no sabe de qué tamaño es la bronca, pero el día que le toca, híjole, se pone uno a llorar, ¿no? Pueden disfrutar de la tranquilidad financiera, no hay como saber que tienes un colchoncito ahí guardado para lo que se te ofrezca. Acércate con nosotros para que te demos opciones accesibles para ti con cargo a tu cuenta o a tu tarjeta para crear el hábito del ahorro. Todos podemos ahorrar. Entra a nuestra página www.alcalaoliver.com o escribe a contacto@alcalaoliver.com o bien llámanos al 999-122-4716. Alcalá Oliver, asesores en ahorros de inversión. La misma Laura Alcalá le va a contestar si usted le llama. Pero bueno, vamos a regresar al tema. Estamos con David Aguilar Frías, él es gerente de Carfix. Y recuerde que David nos trae 7 promociones con un 30% en la compra de su servicio mayor en cualquiera de las 2 sucursales. Oye, David, ¿siguen con la promoción de Lunes de Damas? Sí, seguimos y seguiremos con la promoción. Esto aplica en el taller de Francisco de Montejo, aquí el que está ubicado en la frente de la Glorieta de Las Palmas. Recordamos a nuestras amigas que nos escuchan que todos los lunes ellas tienen el 20% de descuento en el servicio mayor, todos los lunes, invariablemente de todas las semanas, y a las 3 primeras mujeres que lleguen manejando el coche, o sea, tiene que ser una mujer la que llega manejando el coche, es el único requisito que pedimos, y a las 3 primeras que lleguen tienen un lavado de interiores gratis. O sea que, además de su 20%, obviamente. No, fíjate, ¿cuánto regularmente vale ese lavado de interiores? El lavado de interiores tiene un precio promedio de 600, 650 pesos. Y pues, órale, sumándole al 20% que no se van a gastar, pues la verdad es que sí es bueno. Aparte del 20%, para las tres primeras, el servicio de lavado interior es gratis. Oye, pues está excelente. Está, amigo, pues mande a su esposa que lleve el carro a servicio los lunes por la mañana ahí a la sucursal de Francisco de Montejo. Sí, verdaderamente, sí. ¿Están ustedes echando la casa por la ventana, David? Pues no queda de otra que agradecerle también la preferencia a nuestros clientes. El taller ya lleva poco más de un año funcionando y la verdad es que pues mucha gente se ha acercado, mucha gente de la zona, de las Américas, de Francisco de Montejo, de Cordemex mismo, Chuburná, ya nos visitan por allá, y pues simplemente es agradecerles de esta manera, ¿no? El su preferencia y que nos sigan dando la fidelidad, ¿no? Que es lo que tanto buscamos nosotros. Fíjate que yo creo que es muy importante que la gente tenga la confianza de que lleva su auto a un lugar donde no lo van a sorprender. Así, ¿sí? Es. Primero. Y segundo, que no tiene por qué ser más caro. ¿Sí? Es correcto. Entonces, yo creo que esos son 2 puntos muy importantes. Y el tercero sería que va a encontrar una atención integral para su auto, ¿no? Porque ustedes hacen de todo. Sí. Y el tema de la confianza es algo que hemos platicado en los programas anteriores y que seguiremos platicando porque es la base de absolutamente todo. Un cliente que confía en el proveedor, un cliente que confía en nosotros, pues va a ser un cliente que va a ser perfectamente bien atendido, tiene que saber que lo va a hacer y se va a sentir así. Nosotros proveemos de servicios automotrices integrales, lo comentaste hace un ratito, desde el cambio de aceite y filtro, frenos, suspensión, dirección, los famosos ruidos, fugas, fallos famosos, el famoso foquito, el check engine que se prende y que no sabemos qué es y mucha gente se asusta. Les queremos dar esa tranquilidad de que están o estarán en las mejores manos. Y además, contamos con el servicio de electricidad, aire acondicionado, ojalatería, pintura, tapicería, estética automotriz. En realidad, algo que buscamos mucho con nuestros talleres es que la gente no tenga que ir a 2, 3, 4, 5 o 6 talleres para hacer 2, 3, 4, 5 o 6 servicios. Entonces, claro, en la misma casa haces totalmente todo lo que lo que necesita tu coche y, ¿por qué no?, hasta darte un gustito de, oye, fíjate que quiero darle una pulida general o quiero pintarle esta pieza que me rayaron el otro día y no he tenido chance. Entonces, ya que esté dentro del taller y con el servicio preventivo al que lo metan, pues aprovechamos, ¿no? Y podemos ofrecerle a nuestros clientes todos los servicios que ya te platiqué. Fíjate que ya me mandaron aquí un WhatsApp de que una de tus compañeras, Scarlett, que nos está oyendo, que una de compañera de tus de una empresa hermana de ustedes, ¿no? Que es Jaguar Land Rover. Me imagino que también te están oyendo de ahí mismo de Carfix y quizás hasta el mismo ingeniero Buenfil, ¿no? Al sí, que le mandamos un, sí, saludo, un saludo afectuoso. Fernando. Por cierto, a ver qué día nos viene a visitar también, la próxima que vengas, claro. Pues, lo traes, ¿no? Para sí. nos platique aquí, porque también es bueno platicar de sus experiencias. Pero bueno, vamos regresando un poquito al tema, ya que hablamos de tantas promociones, porque de plano sí están echando ustedes la casa por la ventana. Oye, mira, aquí el tema nos dice que para lograr pues efectos más ecológicos en la conducción, hay que educar a los conductores. Yo creo que este es un tema, bueno, que va mucho de qué hablar, porque incluso pues yo que me dedico a la capacitación de conductores, no, hombre, es un tema que le ves el principio, pero el fin no. Pero tú, ¿cómo ves? ¿Qué tanto crees que puede afectar un conductor capacitado a uno que no lo está en la cuestión ecológica? Pues mucho, mucho. Yo creo que el poder también en tiempos, por ejemplo, lo vimos hace un poquito, ¿no? En tiempos de frío, o, bueno, para nosotros, nuestro frío, nuestra famosa heladez, evitar, sí, claro, si el cliente lo decide, o si el conductor lo decide, pues el uso del aire acondicionado, si me voy a detener un momento esperando a alguna persona o esperando a una hora de una reunión, apagar el motor, no mantener el coche en marcha cuando no lo voy a utilizar. Y los mismos autos ahorita están viniendo, muchos de ellos, sobre todo en las marcas premium, y seguro estoy que algunos clientes que tienen estos autos lo van a coincidir, muchos ya vienen con varios mecanismos tecnológicos que favorecen el ahorro de combustible y las emisiones contaminantes. Un avance tecnológico muy conocido por todos es el paro de motor. Cuando estás en un alto o cuando estás en un semáforo, tú estás en tu coche y de repente el coche como que se apaga, okay. Es que bajan las revoluciones, pero simplemente se desactiva el motor, pero el coche sigue funcionando. Al momento de pisarle el acelerador, este se enciende solito. Entonces, cosas como esta es definitivamente un avance tecnológico muy importante, muy bueno, y sobre todo que educa al conductor a querer hacerlo, ¿verdad? A ahorrar y a buscar el mejor uso del vehículo sin contaminar el medio ambiente. Hay algunas marcas incluso que manejan, por ejemplo, motores de 6 cilindros y que pues en marcha baja funcionan con 3. ¿Sí? Y ya cuando le demandas al más potencia, pues entra el cuarto, y si le demandas toda la potencia, pues entra en los otros 2 para darte el total de la potencia. Una marca que creo que hace eso, bueno, que estoy seguro que recuerdo, es la de Acura, que es la marca premium de Honda, ¿no? Y muchas de estas marcas premium, pues ya cuentan con ese tipo de tecnología que nos hacen la vida más fácil, pero que también contribuyen al la ecología del planeta. Sí. Pero bueno, vamos a seguir platicando con David Frías. Ahí le recuerde que tenemos la promoción, llámenos al 920-6893 para su 30%, y por lo pronto nos vamos a un corte comercial. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Esta canción se llama Crazy, lanzada en el álbum Man of Colors en 1987 por la banda Ice House. Esta es una banda australiana del género New Wave, formada en Sydney y liderada por Eva Davis. Bastante buen ritmo tiene esta banda, no la había yo escuchado, pero sí, muy buena rola, como para pasar ahorita la nochita del miércoles, ¿no? Bueno, déjeme darle una recomendación. Elevar el nivel de productividad de su empresa no es cuestión de buenas intenciones o buenos deseos. Muchas veces se requiere de ayuda externa para detectar las áreas de oportunidad en sus procesos y sobre todo en su personal. Para eso existe el coaching. Y Fórmula en los Negocios pone a su disposición a su equipo de coaches profesionales, de los cuales uno de ellos es el ingeniero Roberto Cruz Lozano, quien precisamente hoy no asistió aquí porque ellos siguen superándose y certificándose en esto del coaching, aparte de los ya muchos años de experiencia que ellos tienen. Son coaches verdaderamente certificados a nivel internacional que seguramente le ayudarán a obtener lo mejor de su gente para que se refleje en su productividad. Haga una cita con ellos y permítales proponerle un esquema de coaching a la medida de sus necesidades. Llámenos al 944-1539 o escriba a rcruz@formulalosnegocios.com.mx. Bien, estamos aquí con David Frías Aguilar, el gerente de Carfix, que además recuerde que nos trae 7 promociones con un 30% de descuento en su servicio mayor en cualquiera de las 2 sucursales. Ahorita ya tenemos 3 que nos han llamado. Ellos son Javier Rivas y también nos llamó José Luis Juan Victoria y Benjamín Cruz. Aquí ellos dejaron sus teléfonos, se los voy a pasar a David para que mañana se ponga en contacto con ustedes y puedan hacer válida su 30% en el servicio mayor. David, ¿por qué no nos cuentas, nos repites otra vez el de qué consiste el servicio mayor para que la gente sepa todo lo que le vas a revisar a su auto? Claro que sí, René. El servicio mayor incluye el cambio de aceite y filtro, incluye el cambio de bujías, cambio de filtro de aire, limpieza de inyectores, revisión, ajuste y limpieza de frenos. Se desmontan las 4 ruedas, se limpian todos los frenos, se verifica el tiempo de vida de los frenos, algo muy importante en los servicios preventivos. Se calibran las llantas, se completan los niveles y se completan las luces, aquellos foquitos que se quemaron o que dejaron de encender, se reemplazan, además de una revisión completísima de dirección, de suspensión y de fugas, para con precisamente lo que dijiste hace un rato, para poder programar en las siguientes citas lo urgente y lo importante. O sea, que claro, no te salga todo de golpe y te lleves la sorpresa, sino que durante tu servicio preventivo se te puede informar cada 5.000 kilómetros. Nosotros recomendamos los servicios preventivos, 5.000 los cambios de aceite y 10.000 los servicios mayores, para que tú sepas exactamente qué tiene tu auto, qué va a tener tu auto, cuánto te va a costar y cuánto tiempo te va a durar tenerlo así, ¿verdad? Pues ahí está, amigos. De este servicio tan completo les estamos otorgando ahorita el 30%. Si usted llama al 920-6893, mientras dura el programa, todavía tiene lo que resta de este corte para llamarnos y darnos sus datos para que le hagan este obsequio del 30% en el servicio mayor. Estamos hablando de las nuevas tecnologías, de cómo han evolucionado los vehículos y cómo van a seguir evolucionando. Ya hablábamos de los dispositivos que tienen para consumir menos combustible, y hay incluso autos que se estacionan solos, y autos que incluso se manejan solos. Ya ves que Google sacó ahí su prototipo de un auto que, pues, ya para qué quieres chofer, ¿no? Entonces, control remoto casi. Sí, claro, digo, programable, ¿no? Y entonces, realmente la cuestión tecnológica está afectando al ramo automotriz, pues, de una manera impresionante, pero a favor siempre, sí, del ser humano, ¿no? Sí, yo creo que pues digo, la evolución no se equivoca, ¿verdad? O sea, es evolucionar o morir. Exacto. Y Carfix lo entiende perfectamente. Prueba de ello es que, como comentaste al inicio del programa, nosotros atendemos la flota de renta de Avis, y los que han rentado o los que piensan rentar, pues son autos 2015 y 2016. O sea que atendemos a los autos del año, autos incluso que están próximos para salir y son los primeros modelos, pues ya los vamos teniendo en nuestra flota, ¿no? Y el conocerlos, atenderlos, pues nos da la seguridad de que cualquier cliente que lleve su vehículo, por más moderno que este sea o por más implementos de tecnología que tenga consigo, vamos a ser capaces de atenderlos de la mejor manera. Aprovechando el tema de la evolución, pues Carfix también evoluciona en sus formas de contacto. Por ahorita lo que me gustaría adelantarles es que estén muy pendientes de nuestra página web, en Carfix MX, de nuestras redes sociales, en el Facebook y en el Twitter, para que puedan ahí ir viendo toda la evolución que vamos teniendo. Poco a poco van a ir conociendo muchas sorpresas, muchos cambios que van a venir, y obviamente acompañados de promociones. Mes a mes vamos a lanzar una promoción diferente para que la gente pueda acceder a ella mediante un solo clic en la misma página. Nuestros teléfonos, algo que no he dicho, cuentan con WhatsApp, o sea que Se los paso, es el 999-9984-3393 y 9996-887903. Mucha gente ahorita, y no es secreto para nadie, prefiere ya comunicarse por WhatsApp, prefiere ya comunicarse vía móvil, incluso que hablar. Entonces, pues también nosotros abrimos esa línea de comunicación con nuestros clientes, con cualquier interesado, que vía WhatsApp nos puede agendar una cita, nos puede pedir una cotización, nos puede preguntar alguna duda. Nosotros estamos para asesorarles y para servirles. Oye, pues ahí está. Realmente ya no hay pretexto, ¿no? Al menos los canales de comunicación están abiertos. Llámenle por donde quiera, pero llámenles para que aparte su haga su cita. Al final, como lo comentamos, usted tiene la certeza de un taller pues establecido, prestigiado, que tiene un prestigio de ya de muchos años y que no lo van a sorprender. O sea, el prestigio que ellos tienen obviamente no lo van a poner en juego por unos pesos. Esto yo creo que tiene un valor muchísimo más alto, David. O sea, sí, ha sido un labor de muchos años, sí. Y eso, digo, ojalá la gente así lo perciba, que si va a Carfix, pues no tiene que temer nada, le van a decir lo que es y le van a cobrar lo justo. Claro, claro, eso es muy importante. Regresaríamos al tema de la confianza, en el que nuestros clientes se saben atendidos, se saben que les dan información real, información correcta, información precisa. Hemos platicado en programas anteriores que es muy complicado que los talleres gocen de reputación perfecta, ¿verdad? Pero en Carfix trabajamos todos los días para lograrlo, para traer a nuevos clientes, para mantener a los que ya tenemos. Y la verdad es que la mejor publicidad, junto con tu programa, obviamente, la mejor publicidad es que la gente nos recomiende de boca en boca. Es lo mejor que le puede pasar, creo, a cualquier empresa. También es la más barata. Y es la mejor, es la que mejor resultados nos puede dar. Así que pues estamos trabajando todos los días con nuestro equipo de trabajo, nuestras dos sucursales. Para la gente también, no es noticia y lo sabemos, mucha gente de fuera está viniendo a vivir a la ciudad de Mérida, y estoy seguro que uno de los temas que no tiene idea qué hacer es, si se me echa a perder el carro, ¿a dónde lo llevo? Es no correcto, conozco a nadie. Es correcto. Entonces los invitamos nuevamente a que se metan a nuestra página web, Carfix MX. Ahí pueden ubicar nuestros mapas, está pues ligado al Google Maps. Entonces simplemente, o desde tu móvil también puedes entrar a la página y pues ponerle cómo llegar desde donde estoy y te traza la ruta, ¿no? Entonces estamos muy interesados en que la gente pues nos conozca, aquellos que no nos conocen, los que ya nos conocen, se los agradecemos mucho, y pues que nos sigan visitando, ¿verdad? Para poderles brindar el servicio que merecen. Recuerden que nos quedan todavía como dos o tres promociones por ahí del 30% en su servicio mayor. Llámenos al 920-6893, todavía quedan unos minutillos y puede hacer su llamada, ¿no? Entonces, y son 30% en este servicio verdaderamente completo. Y llámeles o vaya personalmente, sobre todo, ya dijimos aquí la promoción también de los lunes de damas, donde a las damitas que lleguen conduciendo su vehículo le van a dar el 20%, y si es de las tres primeras, le van a regalar, además de su 20%, el lavado de interiores con un valor de más de 600 pesos. O sea, y también aprovecho ahí ya en comerciales recordarles la promoción del mes, ¿okay? La promoción del programa son los 7 servicios mayores al 30%, pero la promoción del mes, en recepción, mencionando que nos escucharon aquí o que quieren la promoción del mes de marzo, es en la compra del servicio mayor gratis el cambio de anticongelante y de calibración de llantas con nitrógeno antes de que salgan de vacaciones. Mucha gente se va ahorita de spring break, o se va a la playa, o se va a vacacionar, las famosas vacaciones cortas de Semana Santa y Pascua. Pues vamos a tratar de cuidar el coche antes, no sea que caiga la mala suerte que en carretera nos deje tirados, ¿no? Entonces vamos a abogar por la cultura y la prevención para tener unas vacaciones seguras, para tener unas vacaciones agradables con la familia, con los amigos, y tener sobre todo el coche en el mejor estado posible. Perfecto, pues ahí está, amigos. Y bueno, pues desafortunadamente se nos terminó el tiempo del programa, pero así es esto. Yo le agradezco el favor de su atención, y esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerde, tener un negocio debe de darle mejor vida. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.